entre las flores más bellas del jardincito de mi razón. Tú eres la flor preferida por quien suspira mi corazón. Si hasta en el sol de mi sueño tu ángel de niña volando va, con alitas de inocencia sobre mi frente aleteando paz. Con alitas de inocencia sobre mi frente aleteando paz. María suya y rayito de luna, que a mí será cuna con su media voz. Tesoro del alma, por ti al bien insisto, ojito de Cristo, paloma de Dios. María suya y luz de mi alegría, porque de mis días ansias de volver. Tu imagen de alba me entibia el camino y alivia el destino de mi atardecer. En el calor de tus manos duerme la lucha de mi cantor, y en tus ojitos de cielo colgó la luna su resplandor. Por eso cuando la noche de negro al campo entra a vestir, tus angelitos me alumbran todo el camino para seguir. Angelitos me alumbran todo el camino para seguir. María suya y rayito de luna, que a mí será cuna con su media voz. Tesoro del alma, por ti al bien y sí. Hola, buenas tardes. Hola, yo soy Moya. Un gusto estar acá. Bueno, en realidad vamos a presentar acá a una invitada muy especial. Por favor, se puede presentar, profesor. Cómo no, muchas gracias a ambos que están aquí. Mi nombre es Soraya, Marimari, Inche Soraya Maicoño Piñem, Inche Mongen Mayino Gaudomo. Y bueno, soy Soraya, soy mapuche, soy actriz y agradezco esta posibilidad que me dan ustedes para poder compartir, que vengo aquí a la semana que viene, que, si no la otra, a compartir un espectáculo de teatro. ¿Y ese espectáculo cómo sería? ¿O cómo se llama también? ¿Ambas cosas? Sí. Bueno, el espectáculo se llama Lalín Cuyé. ¿Y la palabra esa qué significa? Lalín es araña, Cuyé es anciana y es en lengua mapuche. El espectáculo trata sobre cómo aprendió a hilar la mujer mapuche, cómo aprendieron a hilar las mujeres, sobre todo las mujeres de acá de la zona. Es un homenaje a una ñaña de aquí, de Mayín Ahogado, que se llama Sara Inalef, que es una de las abuelas que más le ha enseñado a las mujeres a hilar y a tejer desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años. Y es una obra bien campera, es una obra bien de campo. Y bueno, que ya te la presentamos a usted también y nos contó un poco sobre el... ¿Sobre qué hace o...? Sí. Bueno, ¿alguno de acá, las profesoras o profesoras de teatro, se quiere visitar? ¿Alguno de los compañeros? Bueno, yo soy Karen, profesora de teatro de acá del CET 23. Y la propuesta que quisimos sumar como docentes es trabajar, traer una obra de teatro que tenga que ver con un tema que nos interpela, como es el tema de la interculturalidad, que es parte de nuestro lugar, desde la propuesta teatral, que también nos parece interesante, ¿no? Y también desde el tema del campo, porque estamos en una escuela agrotécnica, rural, sí. Estamos en un lugar donde todavía sí. Vivimos en un lugar donde el campo está presente, y nos parece que hay que hacernos cargo de eso y hablar del tema y contar contar. Feley, May, sí. A mí me parece muy importante poder compartir este espectáculo aquí en la escuela. Esta escuela la vi nacer. Aquí estudió mi hijo también. Ahora ya es una persona grande. Me parece importante trabajar con las alumnas y los alumnos de Mallina Hogado y de las zonas rurales, que si están en esta escuela por algo la eligen. No está siendo fácil para los jóvenes la convivencia, los vínculos, y me parece que está bueno traerles propuestas diferentes también. Y quiero decirles que también esta invitación no es solo para ustedes como alumnos o alumnas, como alumnos de teatro también, sino también es una propuesta para la familia. Para mí sería muy importante que se pudieran arrimar sus madres, sus tías, sus abuelas. Todo para que conozcan sobre esto también. Sí, y también porque seguramente en sus familias debe haber alguna abuela que hiló, debe haber alguna tía, alguna mamá que todavía teje. Entonces está bueno que pudieran compartir ustedes, como decirles, está bueno que vengas y que sea como algo que sucede en la escuela, pero que se comparte familiarmente. Sí. Y eso también genera como otro tipo de vínculo de la familia con la escuela, de ustedes también con su familia, tener algo distinto para contar en sus casas. Es importante darle valor al territorio en el que vivimos, porque sin territorio no podemos tener animales, no podemos tener gallinas, no podemos tener ovejas, no podemos tener caballos, y por ende tampoco podemos tener lana. Y eso tiene que ver con mucho conocimiento que todavía hay en el campo, y hay que valorar ese conocimiento también, ese conocimiento que están en sus abuelos, en sus tíos, en sus padres, y que eso también implica como mejor alimentación, implica autogestión, autonomía, y que a veces si uno no tiene el mango pero tiene las gallinas y tiene huevos, y no tiene un mango pero tiene la oveja y tiene carne y tiene lana para hacer, para hilar y después también hacer alguna prenda. Entonces para mí es importante también poner valor en eso y valorar el conocimiento que ustedes como alumnos traen de sus casas a la escuela. Ustedes vienen a aprender aquí en la escuela cosas diferentes, pero a su vez tienen otro conocimiento que lo aprendieron en sus casas, y que también hay que valorar ese conocimiento que ustedes traen. Es un poco de eso lo que se trata la obra, ¿no? Para eso vengo. ¿Y el tema de los aprendizajes, hace cuánto tiempo por lo menos se hace? Bueno, yo como actriz hace más de 20 años que me dedico a trabajar como actriz, vivo de eso. Mi primera obra se llama La historia de Pañil. ¿Sí conocen el pañil? Sí. Sí, bien. Sí, el pañil es un árbol, una planta que cura, y la historia de pañil habla sobre cómo es testigo de la historia, cómo las plantas antes vieron los desalojos y cómo aún hoy siguen viendo desalojos, y de eso se trata la historia de pañil. Después hice la historia de Elal, que para el pueblo tehuelche Elal es el creador de los tehuelches. Después hice otro espectáculo que se llama Epeu. Epeu significa relato en lengua mapuche, que son contadas tehuelches. Y bueno, y ahora estoy con la Lincuyé. Es un espectáculo donde trabajo yo sola, y también hay títeres, pero títeres especiales, no los típicos títeres para niñitos que aparecen atrás de un escenario pequeñito, sí, sino que son muñecos bien grandes que están conmigo. Hay un personaje que se lleva siempre todos los aplausos y todas las miradas. Y bueno, me gusta mucho contar historias que tienen que ver con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, porque siempre se cuentan historias que son como más dirigidos a público occidental, a público blanco, como quien dice, ¿no? Como, y nos identificamos pocos en esas historias, como que siempre son como personajes de Disney. Está como, todo bien. Como más fantasía. Claro, pero está bueno también como historias que tengan que ver con nosotros. Ah, por sí. Realidad, pues. Claro, mi abuela decía así, mi mamá dice así, mi tía habla así. Como que nos podamos identificar en esas historias. Me gusta mucho eso. Y por eso también hago hincapié en invitar a la familia. Y una cosa, también estoy disfrutando de los mates que me están convidando. Una cosa que quiero compartirles también es que es un espectáculo a la gorra, pero no necesariamente tiene que ser dinero en esa gorra. Aquí en Machine, en sus casas, se producen muchas cosas, entonces en esa gorra pueden haber semillas, o puede haber huevos, o puede haber no sé, lo que se les ocurra que quieran compartir. Sí. Una oveja. Ah. Ah, bueno. Bueno. No, hacemos un asadito acá. Claro, después comemos un asado. Pero bueno, eso, para mí es importante eso, que ah, no tengo dinero, ¿a qué voy a ir? No, está bueno que vengan igual y siempre hay algo como para contribuir, ¿no? Para retribuir el trabajo que uno también viene a hacer, porque esto también es un trabajo, yo vivo de esto. Claro. Y pregunta, ¿no? Sí. Para los vecinos acá de Machine también les gustaría, creo, si tienen permitido venir acá a ver el espectáculo. Sí, no hace falta que muy tengan importante. Hijos aquí en la escuela. Muy buena pregunta. Sí, para los vecinos de Machine Ahogado, especialmente para los vecinos de Machine Ahogado, para la familia de la abuela Sara, ojalá alguien conozca a la abuela Sara, sepa dónde vive y le vaya a decir, abuela Sara, va a haber una obra de teatro que es en homenaje a usted, que la puedan traer también. Sí, para mí sería muy, muy importante que hubieran vecinos de Machine en el espectáculo, que aquí en Machine, no sé si ustedes están al tanto, pero hubieron recuperaciones territoriales, o sea, gente mapuche antigua que les habían quitado su campo y que ahora volvieron al campo. También es importante poder conversar sobre eso, poder conversar por qué la gente tiene necesidad de volver al campo, por qué la necesidad de recuperar la tierra y por qué también valorar esos trabajos que se hacían antes y que se siguen haciendo, ¿no? Me parece que más de uno de ustedes debe tener todavía conexión con los animales, con los caballos, con las ovejas, con las gallinas. Sí, es importante porque sin nada de eso, sin el territorio, sin todos los animales, sin todo lo que tiene que ver con lo rural, esta escuela no existiría. Nosotros estamos acá para valorar eso. Está bueno. Sí. Y el tema es que había matado a un chico mapuche. Bien, miren, gracias. Les acabo de dejar aquí de regalo en la escuela, en la radio, en la biblioteca, a cada una de las alumnas y los alumnos. Es un pequeño libro, chiquitito pero muy intenso, que habla sobre cómo fue asesinado Rafael Nahuel. Rafael Nahuel fue asesinado por el grupo Albatros en una comunidad en Mascardi, yendo hacia Bariloche, desde aquí hacia Bariloche, hace un año y 11 meses, en una represión. Es un joven que tenía 21 años, muy joven, y fue asesinado por un disparo que le dieron en el glúteo y cayó y falleció casi en el acto. Se pudo identificar, la justicia identificó quién fue el asesino, Francisco Javier Pintos. Le dieron prisión, luego le dieron prisión domiciliaria y ayer una sala de casación, que son diferentes instancias judiciales, determinó que no, que él no es el responsable. Y me acaba de llegar una noticia mientras conversaba y esperaba la nota, en donde me cuentan que la comunidad está cortando la ruta en este momento para repudiar esta situación de que al final, últimamente, las fuerzas de seguridad, de represión, matan a los jóvenes por la espalda y quedan impunes. Y por el solo hecho de defender el territorio o por ser joven. Entonces, eso es algo que más allá de que por ahí ustedes como jóvenes no vean muchas noticias, igual no es ninguna novedad para nadie que eso está sucediendo, ¿no? Aunque más no sea de costadito, alguien siempre escuchó estos últimos años que son situaciones que vienen pasando. Seguramente también se pusieron al tanto de lo que pasó con Santiago Maldonado. También. Entonces, es importante estar atento, no digo tomar partido, ni ponerse de un lado o del otro lado. No importa eso. La ideología, después cada uno se fija dónde se para. Pero sí es importante estar atento a eso, a que eso no puede pasar. Sí, y desde la escuela, nosotros lo hemos trabajado con los chicos, saber lo que es la violencia institucional, saber qué herramientas tenemos frente a esa violencia que existe. Ellos mismos me han comentado situaciones. Que ellos la viven, sí. Nosotros el año pasado lo trabajamos poco con ellos, pero con ellos lo trabajamos más. Ellos me han contado situaciones que han vivido de violencia. Bueno, ustedes deben estar al tanto. Más allá de la cuestión territorial, claro. La viven en su cotidianidad por ser jóvenes, por ser de barrios populares, y conocer esa desigualdad que existe y saber qué herramientas tenemos frente a esto nos parece importante también. Sí, también. Deben recordarse de Franco Nahuel Pan. Sí. ¿Sí? Bueno, Franquito no lo asesinó la policía, pero fue un alumno de esta escuela, ¿sí lo sabían? No, de que era alumno de la escuela, no. fue alumno de la 103, fue compañero de mi hijo, y por una cuestión territorial también aparecieron dos y finalmente lo remataron, y eso todavía está ahí como medio sin hacerse justicia del todo. Entonces, y eso pasó a Carmallín, y no pasó hace tanto tiempo. Entonces es importante como estar atentos a estas cosas, y no para deprimirse ni para salir a romper todo, pero sí para trabajar estas situaciones de violencia y que evitar que sigan sucediendo. Claro, no hay que poner abajo del tapete, ¿no? Como se dice. Claro, no hay que esconderlo. No hay que esconderlo. Esto pasa, sucede. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo encontramos? ¿Qué opciones también? Exactamente. Muy bien. Claro. Exactamente. ¿Qué, cómo podemos trabajar el tema? ¿Qué estrategias utilizar? Pero es importante que todos lo sepamos, no solo los adultos. Ustedes, como jóvenes que habitan este lugar, también tienen, saben qué sucede, y todo se tiene que charlar y que ver, y ver qué soluciones encontramos entre todos y todas. Igual yo no entiendo esa rivalidad de quitarle las tierras a los mapuches. Si son de ellos, ¿por qué tienen la obligación o no? O el derecho de sacárselas. Sí. Bueno, en realidad porque se dieron cuenta que en esas tierras hay posibilidades de enriquecimiento. O sea, los mapuches, ¿para qué quieren la tierra? Para sus animales, para su casa, para sobrevivir. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que en muchos de esos lugares o puede ser turísticamente explotado, o puede ser que abajo hayan oro, claro, metales. Entonces, por eso es que se les quita el territorio. Y siempre se tuvo esa imagen, como que el mapuche es un bruto, un ignorante, el paisano, ¿no? Un bruto, sí, un ignorante. Y en realidad tiene mucho conocimiento. Sabe cuándo sembrar, cuándo conviene sacar los bueyes, cuándo no, cuándo es la aparición. Tiene mucho conocimiento, pero no se valora ese conocimiento. Por eso también es la obra. Porque para mí es muy importante que valoremos el conocimiento que tiene la gente de campo. Y que muchos de ustedes, algunos los conozco de chiquititos, muchos de ustedes, yo sé que todavía siguen viviendo en el campo. Y es muy sacrificado, además. Porque no es que salís a trabajar a las 8 de la mañana y volvés a las 2 de la tarde y te olvidaste, ¿no? El campo es trabajo todo el día. Entonces, es importante que los jóvenes estén atentos a eso para que no aparezca ningún rico a querer sacarles la pequeña hectárea, las 2 o 3 hectáreas que cada uno tenga. Y muchos ya ni la tienen y añoran, ¿no? Como acá hablaba hace un rato con el cumpa, que le encanta ese añorquinco porque ahí están los caballos. Sí. Por algo están aquí, no solamente porque por ahí los padres eligen mejor esta escuela que tienen en el pueblo. Sí. También porque hay de algún modo hay un vínculo con la tierra acá, ¿no? Y algo debe tener, algo debe tirar, por lo cual ustedes están en esta escuela y no en otra. Igual, como algunos dicen que acá se favorece más ¿cómo es esto? Lo que te enseñan, lo que te dan, por ejemplo, tienen animales, tienen, sí, una vaca, una petita oveja, gallina y cosas así. Y tienen herrería que te enseñan a soldar, que en el pueblo eso no se ve. Claro. Por ejemplo, los animales en el pueblo, mucho no hay. No. O directamente ya no tenés animales allá. Claro, claro. Y otra que te da más posibilidades de aprender sobre los animales que estar en el pueblo, aprender de otras cosas también. Claro, como claro, que en el pueblo aprender de animales, pero a través de un libro. Claro. En cambio acá los ves los animales. En la práctica. Sí. Exacto. Y herrería también tienen. Herrería, carpintería. Sí. Maquinaria tienen lo más grande. Mire. Y cosas así. Qué bien, qué bien. Bueno, la verdad para mí ha sido un enorme gusto haber, sí, conversado con ustedes. Igual no sé si hay más preguntas. Aquí, sí, también estamos con otros jóvenes. Que son, ¿hay chicos alguna preguntita? De primer ¿o allá gran, en el primer estudio? Año. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Sí? ¿Usted fue ahí cuando tomaron de Juan Lu? No sé dónde es. En La Pampa, me imagino. En Inalef. Tomaron hace poquito. Sí. Bueno, ahí se recuperó territorio. La familia Inalef recuperó. Significa que en algún momento un ricachón se los quitó. A veces se engaña al paisano. A veces también tenemos la desventaja que por ahí muchos abuelos en su momento no sabían leer ni escribir y se ha engañado a muchos paisanos. Y ahora hay una ley que contempla eso. Si fueron engañados, tienen la posibilidad de volver. Y eso es lo que está haciendo la familia, volviendo al territorio. Igual me parece importante que cuando uno tiene esas dudas, sobre todo si somos de acá de Machín, poder arrimarnos y conversar y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué volviste? Y a mi abuela, que le quitaron la tierra, nunca volvió mi familia. Y bueno, corajemos y volvamos. O sea, me parece que siempre está la posibilidad del diálogo, de la comunicación, de preguntar que, ¿por qué se volvió? ¿Por qué recuperaron ahí? ¿No? Porque a veces el camino que tienen es el único que no tienen donde ir. Por ejemplo, si le quitan el campo acá en los planos, tienen que ir a más altura porque hay campo. O sea, como que tienen que tratar de sustentarse en otro lugar. Claro. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, profe? Mati allá. ¿Ninguna? Sí. Sí, hola, mucho gusto, soy Mati. Hola, Mati. Tengo una pregunta. ¿En qué fecha se hace la actuación esa? La actuación va a ser el lunes 4 de octubre. De noviembre. Ay, nuevo. Vamos de vuelta. El lunes 4 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en el set 23. La Lincuye, Anciana Araña, significa Anciana Araña. Habla sobre cómo aprendió a hilar la mujer mapuche. Es un homenaje a la abuela Sara Inalef y a todas las mujeres campesinas de aquí de Mallín Ahogado. Y ya que estamos, también le vamos a hacer un homenaje a Franquito Nahuelpam, que fue alumno de acá de la escuela. Y bueno, la verdad, muy agradecida con la entrevista que me hicieron. Acá hay futuro de radio, claramente, muy bien, muy muy bueno que también se animen a hacer radio, no es fácil, y bueno, sigan para adelante nomás, gracias, sí, Karen, estoy aquí gracias a que Karen también apareció por casa, muy conmovida, que quiero llevarle algo distinto a mis alumnos, a los chicos y a las chicas de la escuela, así que gracias a ella es que estoy acá, y gracias acá también a Franco, por el espacio que tiene aquí en la radio. Sepan que se escucha mucho la radio, sí, de Mallín. ¿Lo, sí, sabían, no? Sí, en el pueblo hay varias personas que me preguntan, ¿y la radio cómo va? Sí, yo la escucho, sí. Así que, bueno, les dejo a ustedes el pedido formal de que inviten a su familia, de que inviten a sus mamás, a sus vecinas. Y a todos. Bueno, pasamos bien a un tema. Eso, yo quiero volver a recalcar que es el lunes 4 de noviembre, sí, a las 10 de la mañana, que están invitados todos los vecinos de Mallín y vecinas, que es un momento para compartir. Si quieren poner dinero en la gorra, sí, bien. Si quieren un paquete de arroz, un maíz, un poco de lana, huevos. Una oveja, sí, un, claro, corderito, un bizcochuelo. Empecilita para la Navidad ahora. Un chivito. Sí. Bien. Pero es muy importante que vengan todos y todas. Es un momento para compartir desde la escuela hacia la comunidad y la comunidad con la escuela. Y bueno, nosotros también estamos muy agradecidos de que hayan venido y nos hayan comentado sobre esto. Y que aprendimos un poco sobre esto también. Así que, ¿y vos cómo estás, Mochite? Bueno, ¿vamos con un tema, profe? ¿O Mati? El tema se llama la banda de la canción se llama Che Jovens y la, ajá, canción se llama Pimpiuken Cantum. Bueno, pasamos eso. Mañum, gracias. Aquí en la llaga, donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo, y donde la sangre alimenta el sol. Estamos como miserias.